106.7. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hola, es Carolina de la Lotería de Nueva Jersey y estoy aquí para dejarte saber que Quick Draw es aún mejor, porque ahora es Quick Draw Progressive, con una oportunidad gratis de ganar el acumulado progresivo. Juega tus números de Quick Draw como siempre y obtén una oportunidad gratis de ganar el premio mayor. Debe ser mayor de 18 años para comprar un boleto de lotería. Por favor, juegue con responsabilidad. Si usted o alguien que conoce tiene un problema de juego, llame al 1-800-GAMBLER. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga ni un beso de nada conmigo. Que me me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga. Ahí yo necesito una mujer que sea lectura y que no se canse de quererme. Dame la cura. Yo necesito una mujer que sea lectura que no se canse de quererme. categoría para mover el cu. El cuervo mal pensado. All right. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Viene bajando un set. Están viendo un set de reggaetón. Reggaetón romantic style. Classic. You got it. Una mezclita de cumbia, puede ser también cumbiecita clásica, bachata y vallenato también, sentimiento también puede ser. Comunícate conmigo rápido, voy para el aire a buscar dos oyentes más para llevar a nuestros conciertos. 1-800-315-9790, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala.